10:11, estamos en comunicación telefónica con el doctor Federico Brunazo. Hola, Federico. Buen día, Daniel. Como te va, un gusto, un saludo para toda la audiencia. En especial, gracias por esta comunicación. San Marcos Sierras está realmente preocupado con la situación que está sucediendo en el Hospital Aurelio Crespo, teniendo en cuenta que hubo un contagiado que estaba internado desde septiembre, ¿puede ser por otra causa? Bueno, nosotros hasta el momento hemos detectado 5 pacientes que han estado internados en nuestro hospital, que se ha confirmado el diagnóstico de COVID. Estaban internados por otras causas. La semana pasada detectamos un paciente en el sector de cirugía, que venía derivado desde otro departamento por otro motivo, una patología de resolución quirúrgica, que comenzó con síntomas compatibles del COVID, se hizo un testeo y el testeo dio positivo. Al confirmarse el diagnóstico, se procedieron a tomar medidas dentro del hospital, pero primero, digamos, se procedió a la derivación del paciente, porque nosotros el Hospital Aurelio Crespo está dentro de los hospitales que haya dispuesto la provincia que sean hospitales blancos. Blancos quiere decir que sea el resto de las patologías, pero no se interna patología COVID. Si se detecta patología COVID en un paciente que requiere internación o que está internado, se lo deriva a un centro COVID. Esta fue la situación con este primer paciente, y el día lunes pasado otro paciente del mismo sector comenzó con sintomatologías compatible el COVID, se le hizo el testeo, nos dio negativo, el paciente continuaba, obviamente yo hice el testeo, además de otros estudios, ¿no?, que se hacen. En el segundo testeo nos da positivo el paciente, a raíz de eso se decide testear al resto de los pacientes, no solo del sector de cirugía, sino también de otros sectores aledaños del hospital, y se detectan 3 casos adicionales más. O sea, en total, el día del lunes detectamos 4 pacientes con COVID que estaban internados por otra situación. A raíz de eso decidimos derivar a los pacientes a los centros COVID de referencia, porque, digamos, la patología que nos trajo acá no era COVID, era confirmarse COVID, como te contaba, teníamos esta indicación protocolizada. Además de eso, tomamos la decisión de restringir el ingreso al sector de cirugía, no internando a los pacientes, dejar a los 3 pacientes que teníamos internados, que tenemos internados actualmente, en habitaciones individuales y aisladas, hacer la sanitización de todo el sector, testear al equipo de salud y al equipo, el equipo de salud que se viene testeando cada 15 días, quiero remarcar, no solo del equipo sanitario del hospital, sino todos los trabajadores del hospital. ¿De qué número de trabajadores estamos? ¿Cuánto es la planta permanente del hospital? Sí, es un poco más de 350 trabajadores en total, ¿no?, en nuestro hospital y nuestro hospital anexo también. Y además de eso tenemos personal de empresas tercerizadas que también las testeamos, personal de cocina, personal de limpieza y personal de lavadero. Cuando vos decís testeamos, ¿estamos hablando del hisopado? No, cuando yo digo testeamos, estamos hablando de testeo serológico. Es un método rápido que con unas gotitas de sangre, uno en 15 minutos puede detectar si la persona tiene anticuerpos para COVID. Si la persona tiene anticuerpos para COVID, quiere decir que estuvo expuesto a COVID, ¿no? Entonces, ese procedimiento nosotros lo venimos haciendo ya desde hace algunos meses atrás a la totalidad de los trabajadores del hospital, además a la totalidad de los trabajadores del servicio penitenciario, además a los trabajadores de los centros de diálisis, además a los trabajadores de hogares de ancianos o geriátricos, ¿no? A las personas que asisten, a personas del grupo de riesgo, básicamente. Y te pregunto, Federico, sí, ¿los resultados al personal de salud ya están o están todavía? Vos decís que en 15 minutos le hicieron a los 350, ¿dio alguno positivo? Nosotros hacemos cada 15 días a todos los trabajadores y en 15 minutos está el resultado y uno lo ve el resultado, porque en realidad estos test de marca comercial para embarazo, por ejemplo, ¿no?, que uno dice si tiene una linita o tiene 2 líneas, bueno, esto es igual. Los test vienen y hay una línea que siempre tiene que estar y pueden aparecer 1 o 2 líneas adicionales. Si aparecen 1 o 2 líneas adicionales, quiere decir que esa persona ha tenido contacto con COVID. Y ya sigue, esa persona ya no trabaja, a esa persona se le hace un hisopado, se le indica el aislamiento y se empieza a investigar la situación. ¿Y ha dado positivo algún trabajador del hospital? Sí, sí ha dado positivo. En la situación que tuvimos el día lunes, tuvimos un un personal del equipo de salud que nos dio positivo en el testeo, por lo cual se le indicó el aislamiento y se hizo identificación de sus contactos estrechos y se investiga, digamos, todo eso. Lo primero que se hace es indicarle el aislamiento y deja de trabajar. Eso es lo primero. Cuando sucede en un testeo de los rutinarios que hacemos o estos otros testeos que estamos intensificando. Además de este trabajador que yo te estoy contando, hasta el momento hemos detectado en personal del hospital 10 casos de COVID, desde que inició la pandemia hasta hoy. De esos 10, hay 8 que no son del departamento Cruz del Eje, son trabajadores de acá, de otro departamento, que comenzaron con síntomas fuera del departamento, que se asistieron fuera del departamento, que hicieron su aislamiento fuera del departamento. Y del resto, tenemos hoy, con diagnóstico confirmado y con indicación de aislamiento, 6 trabajadores del hospital, ¿no? Por supuesto que esto es dinámico. A ver, nosotros vemos que en la región están incrementándose los casos. Los casos siguen apareciendo en la región, en la provincia, en el país. Uno, cualquier medio por el cual elige informarse va a ver que en todo el país están aumentando los casos, que en la provincia venimos con aumento de casos. Nuestro ministro de Salud también lo ha anunciado. Tenemos 14 días críticos en relación, porque los contagios siguen ocurriendo, porque hay algunas personas también en la sociedad que no están tomando conciencia del riesgo, no se están cuidando de manera adecuada. Por ahí están realizando actividades que no están recomendadas, y una actividad que no está recomendada no es un capricho. Hay atrás una recomendación sanitaria que dice, si usted hace esta actividad, se arriesga a usted, arriesga a las otras personas con las que las realiza y arriesga a toda la sociedad. Hay un grupo de argentinos, y bueno, que se replica en distintas partes del mundo, que aquí denominamos los anticuarentena, de los cuales una parte de ese grupo tiene toma la causa simplemente por oposición al gobierno, pero hay otra parte de esos anticuarentena que no es que niegan la enfermedad, sino que dicen que no se está tratando bien. Por ejemplo, la situación de... Vos nombraste el servicio penitenciario, ¿no? Ahí se está activando un protocolo. Pero hay una pregunta. ¿Por qué no se le aplica el protocolo al personal de la policía? Está la sensación de que un policía puede trasladarse de lugar en lugar sin estar los 14 días haciendo cuarentena. ¿Es así? A mí no me corresponde, ni como director del hospital, ni como responsable del COE departamental, opinar sobre otra institución. Cada institución tiene sus responsables y tampoco puedo dar certeza de un comentario que dice algo. Mire, yo voy a ir un poco más amplio que esto. Yo lo que creo es que si cualquier ciudadano detecta que cualquier otro ciudadano o institución no están respetando los protocolos, realizan actividades que no están recomendadas, realizan actividades que no están permitidas, como ciudadano, es su deber poner a la autoridad en conocimiento de esta situación. Y las autoridades que tienen que tomar intervención en esto son las autoridades municipales, las autoridades comunales, el Ministerio Público Fiscal, la policía. Digo, nosotros somos autoridades sanitarias, o sea, nosotros nos estamos ocupando de ofrecer respuesta sanitaria a las personas que se enferman, a las personas que se contagian, a las personas que requieran un estudio complementario, a las personas que requieran un diagnóstico, a las personas que tengamos que derivar a un centro asistencial. Y desde el punto de vista sanitario, es importante que la gente sepa que el número de camas se sigue incrementando en cuanto a la ocupación. Entonces, cualquier sistema sanitario tiene un límite para brindar oferta. Ante esto, ¿ante cuánta gente contagiada grave colapsaría el sistema en esta zona? Sería irresponsable yo decirle, mire, nosotros no tenemos en nuestro hospital indicación de internar pacientes COVID. Nosotros internamos patología, como te decía recién, patología blanca, ¿no? En ese sentido, el gobierno de la provincia de Córdoba ha dispuesto incrementar más críticas en nuestro hospital. En un sector... A ver, un momento. Ahí estamos, de vuelta. Hola, hola. Hola, hola. Ajá. 2 segundos. Hola. Ahí hola, estamos. ¿Me escucha? Ahí estamos de vuelta, sí. Bien, no, yo le contaba que sería irresponsable de dar un número, dar una cifra. Acá lo importante de decir es, primero, nuestro hospital no interna patología COVID. No está previsto en este momento que nuestro hospital se transforme en un centro de internación COVID. No está previsto. El Ministerio de Salud, el gobierno de la provincia de Córdoba, ha dispuesto a incrementar la oferta de camas en 500 camas más entre el sector público y el sector privado para seguir dando respuesta a las necesidades de internación de patología COVID y de patología no COVID. En ese sentido, nuestro hospital va a duplicar las camas críticas. Tenemos 4 camas críticas con 4 respiradores, con monitores, con toda la tecnología, y ese número está previsto duplicarlo a 8 camas, pero no para la atención de pacientes COVID, para seguir atendiendo el resto de las otras patologías. En los centros COVID se está incrementando también la capacidad de respuesta para necesidades de internación. Ahora, es importante que sepamos que a cada uno nos toca algo. Al COE tiene sus responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad del COE? Coordinar esfuerzos con los municipios, asesorarlos, preparar los comités de crisis, orientarlos en cómo readecuar sus sistemas de atención primaria. La patología COVID de baja complejidad debe ser respondida por el sistema de atención primaria de cada municipio y de cada comuna. Y la pandemia, porque si nosotros decimos a la persona, si usted tiene síntomas de COVID, no salga, nuestro sistema de salud de la comuna y municipio debe prever algún mecanismo para, telefónicamente, por ejemplo, poder hacer una consulta y orientar al ciudadano que tenga alguno de los síntomas. Y si esos síntomas revisten alguna gravedad, idealmente sería que sea un dispositivo, brigada de atención rápida, que se llama, para que pueda ir el equipo de salud a la casa y esa persona no tenga que salir, porque si tiene síntomas de COVID, está en el momento en el que más posibilidades tiene de contagiar también. Entonces, si la hacemos que salga, lo que estamos haciendo es indirectamente arriesgar al resto de las personas. Y si cuando lo ven en la casa detecta ese sistema de atención primaria, que el cuadro no se puede resolver ahí, que no es recomendable que se quede en la casa, a articular para hacer un traslado con todas las condiciones de bioseguridad al centro asistencial, que puede ser nuestro hospital, que puede ser el hospital más cerca de referencia, en el caso de que estemos hablando de otra localidad distinta a la ciudad de Cruz del Eje. Y bueno, y una vez que esté en el hospital, nos ocuparemos nosotros de la parte que nos toca como hospital. Pero entonces, el COE se ocupa de algo. El municipio, a través de su sistema de atención primaria, se ocupa también de algo. El hospital se ocupa de algo. Y viene la parte que en este momento es fundamental, que nos toca a todos los ciudadanos, que es evitar que se sigan propagando los contagios. Entonces, tengo que usar el barbijo, o el barbijo no quirúrgico, o la mascarilla. Y me tiene que cubrir la boca, y me tiene que cubrir la nariz. Si no me cubre las dos cosas, no me protejo yo y no protejo a mi vecino o a la persona con la que me estoy relacionando. Si voy a tener un contacto social, la otra persona tiene que estar a una distancia de 2 metros, no menos. Y además tenemos que tener el barbijo, lo tenemos que tener bien colocado y utilizándolo. Nos tenemos que higienizar las manos con agua y jabón. Y si no tenemos posibilidades de lavarnos con agua y jabón, al menos utilizar el alcohol en gel o un alcohol diluido del 70% con agua. ¿Pensás que las campañas que cuentan acerca de cuáles son los cuidados están dando resultados? ¿Pensás que la gente lo tiene incorporado ya? Pensando que es para muchos una situación de pandemia, es la primera vez que sucede, ¿no? ¿Cómo es estar al frente de un hospital en un año de pandemia? Yo creo que estar al frente de cualquier trabajo esencial hoy por hoy exige ir adaptándonos, reforzar las medidas de seguridad. Usted me pregunta si es efectivo el barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social. Si la campaña está haciendo resultados, si la gente ha incorporado realmente la seriedad del caso y si la información está. Me acuerdo de otras campañas, por ejemplo, la del dengue, que se le machacó bastante, entonces ya la gente empezó a cuidarse y no dejar tarros con agua y esas cosas. En el caso del uso del barbijo, el lavado de manos, desinfectar, ¿vos pensás que está dando resultado en la población? Hay un grupo importante de la población que se cuida. Hay un grupo, sobre todo las personas que tienen riesgo, ¿no? Las personas adultas, las personas con alguna enfermedad, por ejemplo, obesidad, diabetes, las personas que requieren diálisis o que tienen alguna otra situación, pues ya sea que está debilitado su sistema inmune o que, alguna condición particular que la pueden desconocer también, ¿no? Entonces, estos grupos en general, uno ve que se cuidan. El problema son otros grupos, otros ciudadanos, otras personas, que a lo mejor con algún motivo dicen, a mí, yo soy joven y no voy a tener una gran enfermedad y a lo mejor no tengo síntomas. Y bueno, y es probable que tenga razón en eso. Ahora, también yo le puedo decir que si nosotros, si estos grupos que tienen menos riesgo de tener una patología grave no se cuidan, están arriesgando a los otros grupos, están arriesgando a sus padres, están arriesgando a su vecino, están arriesgando a la persona que tiene una comorbilidad, están arriesgando a la persona con la que se cruzan en una cola en el supermercado, en el banco, en el kiosco. Entonces, hay que seguir trabajando, pero hoy por hoy, en el momento en el que estamos, donde los contagios se han incrementado, hay una cuestión que es crítica, y es decir, si los grupos que tienen poco riesgo se siguen arriesgando, la infección se va a seguir propagando y va a llegar a los grupos que en realidad tienen un pronóstico más complicado si se agarran COVID. Y ahí es donde entra en juego lo que uno dice, va aumentando la ocupación de camas. Y los sistemas de salud tienen un límite. Yo te comentaba, se van a incrementar en 500 camas más para COVID. Pero de todas maneras, por más que uno incremente, pensemos que en una población de Argentina de más de 40 millones de habitantes, en una infección, en una pandemia que es muy contagiosa, hay muchísima gente dentro del grupo de riesgo. Entonces, a nivel mundial, no hay sistema de salud que, si se te contagia a toda la ciudadanía, pueda dar respuesta a todos los casos graves. Y ahí hay que apelar a la responsabilidad social. Y entonces no se pueden juntar. La juntada no está permitida porque sanitariamente en este momento es crítico que no se junten porque se van a propagar los contagios. La reunión familiar no se puede hacer. Si me voy a tener que tener alguna relación o algún contacto con otro, tiene que ser con estas condiciones de seguridad y lo posible al aire libre o en un ambiente bien ventilado. Estamos en un momento complicado. Nosotros, la verdad que con solo ver los panoramas de meses atrás, en otras partes del mundo, en otros países, en otras ciudades, podemos prever qué puede pasar si no nos cuidamos. Estamos a tiempo de tomar las medidas, estamos a tiempo, tenemos que actuar con responsabilidad. Si yo me arriesgo, aunque no me dé cuenta, estoy arriesgando a otras personas y el sistema de salud tiene su límite. Federico Brunazo, director del Hospital Aurelio Crespo y también director del COE, Departamental Cruz del Eje. Te agradecemos muchísimo porque sé que el tiempo apremia. ¿Estás conforme con las postas sanitarias en la entrada y salida de Cruz del Eje? ¿Están haciendo un buen trabajo? Desde el COE departamental se vienen dando apoyos, ¿no? El COE departamental tiene como varias mesas de trabajo. Una de ellas es la mesa de bioseguridad, donde los responsables es personal del HAS, ¿no? De bomberos, y que se ocupan específicamente de bioseguridad. Hemos estado visitando los puestos de control y haciendo las recomendaciones. Por un lado, para que puedan hacer un control efectivo, pero para que además el trabajador que está haciendo esa función en este tan importante en el puesto de control, también tenga los elementos de bioseguridad y se pueda cuidar. Eso es muy importante. Yo no quiero terminar la charla sin agradecer a todos los trabajadores esenciales, que hace más de 7 meses que venimos trabajando, que hemos tenido que reinventarnos en un montón de cuestiones, porque la pandemia nos ha cambiado a todas las instituciones y a las sanitarias también. Nuestros modos, nuestros cuidados, hemos tenido que reinventar nuestro hospital, que no es COVID. De todas maneras, tuvimos que disponer un espacio, y fue un espacio que está fuera del hospital, el centro de rehabilitación, que funciona 24 horas, le tuvimos que dotar de tecnología, hubo que dotar de métodos de diagnóstico. Entonces, la verdad que el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo desde todos los ámbitos es mucho. Los trabajadores esenciales no somos perfectos, no podemos cometer errores. Lo que sí la comunidad tiene que saber es que estamos dando nuestro máximo esfuerzo y lo vamos a seguir dando, y tenemos confianza que si cada estamento, COE, municipio, hospital y ciudadanía toda y todas las instituciones ponemos lo mejor, la pandemia la vamos a superar de la mejor manera. Y agradecer especialmente a los trabajadores que trabajan en nuestro COE departamental, y también y especialmente a los trabajadores de nuestro querido Hospital Aurelio Crespo. Te quiero agradecer por haber tenido la referencia de haber dado esta entrevista, esta nota que va a tranquilizar también muchísimo. Varias de las preguntas que tienen los oyentes han sido contemplados dentro de esta charla, así que reivindicando a aquellos trabajadores que están en la primera línea, te mando un abrazo y gracias por estar trabajando para la comunidad. Un abrazo, Daniel, y gracias por la posibilidad de contarle a la gente cuál es la situación. Todos los días el Facebook del hospital publica la información del COE en relación con los casos nuevos, así que también esa es una forma de que la gente se pueda mantener informada. Quiero aprovechar también para mencionar el gran trabajo que hace Pablo Iván González, que nos informa acá en San Marcos Sierras, en el grupo de noticias, y ahora qué noticias, en WhatsApp, todos los días estos informes. Le agradecemos mucho el trabajo y la conexión. La verdad que sí, y está haciendo un gran trabajo también en materiales de difusión y de comunicación, que está, bueno, permitiéndonos socializar con la gente de alguna manera más amena con estos materiales, la información de salud, bueno, y la realidad sobre todo. Así que yo también estoy muy agradecido con él. Muchas gracias. Queda a disposición la radio para ustedes. Gracias, Federico. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto saludar a la audiencia. Bueno, acabamos de hablar con el director del Hospital Aurelio Crespo. Agradecemos a todos los oyentes que estuvieron del otro lado, los que se sumaron al grupo, hicieron preguntas. Más o menos las preguntas estaban contempladas dentro de la charla. Esta charla que obviamente ha sido grabada y se transforma en nota para compartirla entre todas las personas, oyentes o no oyentes de la MHLH Radio, pero que seguramente de a poquito se van a ir sumando.